Venezuela, si hay, si hay un suicidio colectivo por el consumo excesivo de droga, tabaco y alcohol, de ñapa de la adicción. Juegan con los alimentos. Y lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Aquí nadie dice nada, el silencio es absoluto. Vivan los consumidores, nos graduaremos de brutos. ¿Será que los medios de prostitución también son los dueños de nuestra alimentación? ¿Será que los medios de la destrucción se creen los dueños del hombre en toda extensión? Creo que en mi país sí hay, sí hay escuela de malos tratos, y en millones de aparatos le dictan la clase de hoy y siembran en tu inconsciente el producto a digerir. Y el vainón, qué vainón, qué vainón. Aquí nadie dice nada, ningún sector se pronuncia, sabiendo que a nuestra gente le están jugando una fucsia. ¿Será que los medios de la confusión también son los dueños del negocio del alcohol? ¿Será que los medios de la destrucción se creen los dueños del hombre en toda extensión? Nuestro imperio de la ley vendrá, vendrá. Juzgaremos los autores, cancelarán sus errores junto a su obra infernal. El pueblo les cobrará, sabio en deber y derecho. Borran la voz, borran la voz, borran la voz. Organización social, que todo el mundo lo diga. Crecer para bien común, como trabajo de hormiga. Ahora nuestros medios son educación, para que mi gente aprenda la gran lección. Ahora nuestros medios son transformación, cambios muy profundos, conciencia de gran nación, conciencia, conciencia, conciencia, conciencia.